cuyo autor intelectual ya fue condenado a 30 años, César Pérez, ¿sí? Dirigente del Partido Liberal en Antioquia. El último genocidio, un elemento del genocidio fue que los magistrados del Consejo Nacional Electoral nos quitaron la personería jurídica en el 2002 porque nosotros no teníamos, dizque, lo que dice la ley 130, los votos suficientes. Pero ¿cómo los íbamos a tener si nos dieron bala? Y a la compañera Ida Bella, una mujer, concejal de la UP en Bogotá, presidente de la Unión Patriótica, le hicieron un atentado aquí en Bogotá con un roque. Yo no conozco qué es un roque. Me han dicho que es un arma que utilizan en la OTAN para invadir a Afganistán, a Libia, a Irak. Es una guerra, una arma de guerra regular, ¿sí? Y ella fue víctima de ese atentado en 7 de mayo de 1996 aquí en Bogotá. Y nosotros continuamos aquí en esto. Bueno, a ver, le pregunto yo. Nosotros andamos caminando por ahí preguntándole a la gente. La primera pregunta, todas son absurdas, tal vez como el país mismo, pues. Pero es, ¿por qué están acá? ¿Por qué? Estamos vivos, porque hemos quedado, la gente que ha quedado en el exterminio, nosotros tenemos también participación, somos casi de la tercera edad, pero también tenemos derecho, compañero. ¿Cómo nos pregunta eso si es un partido que a pesar de que todos sus dirigentes los mataron, estamos aquí? Correcto. Olvidar nuestra memoria. Para eso, para que usted me diga. Yo le tengo una consigna para esa pregunta. Yo insisto, resisto, persisto y conquisto la paz con todo el pueblo. Aquí lo estamos manifestando. Y el Che Guevara dijo, a la oligarquía no hay que creerle nada. Yo a Juan Manuel Santos no le creo nada, absolutamente nada. Le creo a este pueblo que ha tenido que sufrir, que ha tenido que enfrentarse a una guerra de 521 años, donde le han quitado la tierra, le han quitado el trabajo, le han quitado la salud, le han quitado la educación, le han quitado la vivienda, le han quitado sus hijos, han asesinado hombres, mujeres y niños, estos ricos desgraciados que son los más zampones, mentirosos, criminales de todo el mundo. La respuesta más común que nos han dado es por la paz y ya. Sí, por la paz, pero está anexado la gente del común. Aquí está la representación política de todo el país. Pero lo que no ha hecho el señor Santos es mirar el cinturón de miseria de Ciudad Bolívar, de la cantidad de gente que hay desplazada, que ha salido, que ha dejado sus tierras. Aquí se dice que el 1% de los grandes latifundios, el 1% son dueños de las grandes tierras. Entonces, ¿qué representación tenemos nosotros? Esa es la siguiente pregunta. Es que la paz no es una palabra de tres letras, no es la P, la A y la Z. La paz es salud gratuita, educación gratuita, la tierra para que los trabajen. La paz es trabajo, la paz es recreación, la paz es vivir dignamente, que nos respete el derecho fundamental, el derecho a la vida. Eso es lo que nosotros planteamos. ¡Iván! ¡Iván! Muchas gracias, estamos... Yo hago un candecito aquí, ¿verdad? En esta marcha. Estamos aquí en la marcha. ¿Dónde estamos? En la séptima. En la séptima, vamos hacia la Plaza de Bolívar. Con mucho gusto, mi opinión es esta: que este es el momento, hoy 9 de abril del 2013. Es la recordación histórica de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, un líder inclinado con las ideas socialistas al servicio de los pueblos. Llegó el momento en aquel 1948, ese 9 de abril, cuando cayó acribillado, no se sabe por quiénes, sino únicamente se llega a saber a través del tiempo, es que por sus hola, ideas, hola, hola, a través del periódico El Tiempo, socialismo a implantar una nueva política para el servicio de los más débiles, los pobres de Colombia. Las gentes en aquel momento que murió Gaitán, aquellas gentes desenfrenadas, 1, 2, 3, aquí transmitiendo Radio Relajo en la casa, asaltando en la casa y emborrachándose de la redada. Una vez embriagados, no sabían lo que hacían, cometieron muchas bestialidades, violaciones a mujeres, asesinatos a gente inocente. Ahí estoy, Óscar. Ahí me tenés en señal allá afuera. Este es solo para tener monitoreo cuando venga alguien invitado. Se volvieron locos muchos desenfrenados por usted medio me del ahí. Alcohol, por medio del vicio, porque ya estaban acostumbrados la gente. Los, no grabo, Óscar. De que no les gusta el trabajo, la gente. Para no tener que trabajar doble, usted graba. Escasa educación, no se controlaban. Ya embriagados, no sabían lo que hacían. Es una fecha histórica hoy, no es de violencia, sino es la lucha por la paz que debemos nosotros tener en cuenta, que han habido no solamente Gaitán, sino muchas víctimas. Salimos a caminar desde las 9 de la mañana llevando un carrito. Ese carrito es una bicicleta fabricada por la Redada. Grabación de entrevistas en la marcha. Toma uno. Va derecho hasta que se acaba la batería, yo creo. Retomo. Era la llevada de un carrito del parche de la Redada, que es un triciclo bicicleta que carga encima un par de parlantes, una batería, un amplificador, una consola, y en el que se pueden montar audios para hacer radio ambulante. Llegamos a la marcha, el plan era como salir de una y regresar, pero la cosa estaba muy interesante. Uno, dos, tres, este es una vez el micro. Uno, dos, tres, voy al otro. Uno, dos, tres, aquí están voces. Radio Laboratorio. Tres. Buenos días. Vale, ¿puedo preguntar de dónde viene? Del municipio de Pradera Valle. ¿Y cómo terminó usted aquí marchando hoy? Por la paz de Colombia. Pradera es un municipio, yo soy ahí del ladito. Yo vivo en Cali, estoy ahí del ladito, pero siempre se está hablando de que la paz, que Pradera es un lugar súper importante para que se dé la paz en Colombia. Pues yo creo que no solamente el municipio, todo el país es importante porque hacemos parte de una sola nación. ¿Pero usted cree, durante un tiempo se ha estado diciendo que Pradera sea el territorio para las negociaciones, que se despeje y todo eso? ¿Usted qué piensa de eso? Creo que aparte del municipio puede ser cualquier otro sitio de Colombia, no importa que sea Pradera o Florida o Palmira. En cualquier parte del territorio colombiano se puede negociar la paz para el mejoramiento de nuestros compañeros. ¿Y qué crees tú que llegaría a Colombia con la paz? Tendríamos progreso social para todos los colombianos. Seríamos iguales. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Seguimos caminando acá por la séptima, ahorita. Estoy cogiendo a la gente que está más cansada sentada por ahí para que me pare bolas y me conteste. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Estamos preguntándole a la gente por qué vino a marchar hoy. Por la paz. ¿Y desde dónde se vino usted a marchar por la paz? De Buga. Desde Buga, nosotros. ¿Cuántos vinieron desde Buga? No, tres buses. Seis buses. Para la gente que está oyendo y que no está aquí, no sabe, no ve, que no tiene televisor y no está viendo las imágenes, ¿cómo es esto? Se va a tratar de que sigan los diálogos de paz. Para eso es que estamos aquí, para pedir que sigan los diálogos de paz con la guerrilla en Cuba. De eso se trata la marcha. ¿Y qué cree usted que pasaría en Colombia si llega la paz? Cambiaría muchísimas cosas, obviamente. Sería supongo que te vengaría empleo, mejores salarios, y ojalá que quitaran el trabajo tan informal que tenemos. Y en Buga hay un batallón, hay como trabajo que se hace que no es con la paz, sino como con la guerra, creo yo, pues, es una pregunta. ¿Usted qué cree que pasaría con toda esa gente que está ahí? ¿Qué hay que hacer con esa gente si llega la paz? No, ¿y por qué el batallón? A mí me parece que el batallón hace una muy buena función en Buga. Pero supongamos que fuéramos un país maravilloso que estuviéramos lleno de paz. ¿Necesitaríamos un batallón? No, pero como no somos un país tan maravilloso y sí tenemos guerra, es necesario tener el batallón para así lograr un poquito de paz. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bueno, sigan, estamos preguntándole a todo el mundo. Chao, gracias. Seguimos caminando, ya voy. Sigo, yo digo seguimos porque siempre el mundo radiofónico tiene el mal de pensarse colectivo. Voy a meterme al otro lado del andén, buscando gente que me hable de la paz. Buenos días, muchachos. Estoy aquí preguntándole a la gente qué está pasando hoy acá, a pesar de que yo sí sé, pero para que le cuenten a otra gente qué es lo que está pasando, la gente que está ahí en la radio. Realmente es una expresión, digamos, nacional de movilización en pro de los objetivos que se ha justificado, digamos, la marcha. Y pues realmente es muy grato observar que las personas se movilizan en pro de un objetivo, porque este momento que es el de la paz. Realmente la acogida es impresionante, ver una movilización de este tamaño es significativo y realmente pues es que el pueblo debe manifestarse por los deseos que tenga, que es el principal de este momento, el de la paz. ¿Y ustedes de dónde vienen? Nosotros venimos de Chocó, de Cali, y el compañero viene también de Chocó. Nosotros estamos haciendo un ejercicio ahí que a la gente se asusta cuando se lo decimos, pero le decimos, ¿cómo sería Colombia si llega la paz? Bueno, eso es un anhelo de todos y de todas las colombianas prácticamente. Si la paz llegaría a este país, pues veríamos que el diálogo sería el que reinara en lo que son nuestras diferencias y miraríamos un país con otra cara, porque realmente Colombia no es lo que pintan. Y pues de ahí en adelante pues observaríamos que muchas otras expresiones como las que en este momento no salen o no son visibles o están estigmatizadas por la opresión, como son los movimientos sociales, los movimientos étnicos, el movimiento afrocolombiano, movimientos indígenas y demás, pues encontraríamos que realmente podríamos actuar como hermanos en este país que realmente históricamente ha sido intolerante. Yo no conozco Chocó, no he podido ir nunca y nunca he ido, aunque yo vivo en Cali, conozco muchos amigos chocuanos y estoy ahí como cerca, pero me da miedo, porque dicen que por ahí hay bala la lata, que hay paras, que hay mineros, que todo eso es una vaina ahí como una guerra brutal. Entonces mi pregunta sería, ¿eso si cambiara con la paz cambiaría, crees vos? A ver, yo le respondo la mitad de la pregunta y la otra mitad la respondo a mi compañero que es del Chocó. Pero yo, como digamos una persona del Pacífico, puedo decir lo siguiente. El Chocó, así como el Pacífico, es un paraíso. Y es un paraíso que hoy está sufriendo los embates de esta guerra, de los grupos armados, puede ser legales e ilegales, ambos grupos realmente se han instaurado en nuestra región, especialmente en el Chocó, y han implementado lo que es la violencia, el asesinato, el desplazamiento. Hoy por hoy las cifras de desplazamiento en el Chocó y el resto del Pacífico es una cifra alarmante, pero si tú vas al Chocó, tú encontrarás las personas más amables, yo creo que el país, realmente encontrarás un paisaje, una naturaleza, un paraíso, que en este momento por la violencia muchos colombianos y colombianas no lo conocen, pero es un paraíso Chocó. Su gente realmente es una gente digna de admirar, porque a pesar de las adversidades, día a día sobresale y lucha por seguir adelante, y la paz, la cultura, todo sobresale en ese territorio, delante de la gente que es históricamente allá y que vive allá. Ya los otros actores que han entrado pues han llevado la violencia, que eso es lo lamentable, pero Chocó es un paraíso realmente. O sea que si llegara la paz... No, si llegara la paz, entonces vamos todos a conocer el Chocó, a mirar el Chocó, porque realmente la gente del Chocó se les dice a todos bienvenidos y bienvenida, porque es un gran, digamos, una gran tierra para uno vivir, soñar y prosperar. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es el chocuano? El que el hombre que está al celular. Bueno, pero lo que el compañero dice es verdad. Hay una situación que también obedece a esos estereotipos y a ese racismo estructural al que le estaba sometido al pueblo chocuano, ¿cierto? Al Chocó solamente lo ven con ojos de irlo a saquear, de ir a explotar, de ir a sacar lo que le conviene, ¿cierto? A las masas, a la estructura, a las élites de este país. Departamentos como Antioquia, que se han enriquecido con los recursos del Chocó, el mismo Estado colombiano y países internacionales. Al Chocó llega el gobierno con multinacional, con toda su maquinaria, la multinacional canadiense que está haciendo una cosa allá brutal, desplazando pueblos enteros, aprovechándose de los recursos y la gente de allá desplazados, todo un pueblo desplazado por culpa de las dinámicas del mismo gobierno, ¿sí? De apoderarse de los recursos, y llega con su maquinaria política, su maquinaria armada, y la gente, pues obviamente eso es lo que se ve, ¿cierto? Que es un pueblo donde hay bala, donde hay minero, donde hay eso, porque además los medios de comunicación, los medios masivos también se encargan de mostrar los feos, ¿sí? Pero de que somos un pueblo pacífico, de que somos una gente amable, con ganas de salir adelante, con una capacidad intelectual, política, cultural y social, eso no se muestra. Entonces, es también iniciar por ahí. Sería bueno que la paz empezara ya en este siglo XXI, y ya es momento, ya es la hora de empezar a luchar por otros procesos que nos han tenido ahí opacados en la misma situación de violencia, ¿sí? Y la paz sería el camino para iniciar a reivindicar otros procesos. Entonces ahí viene la última pregunta que yo le hago a la gente con la que pretendo hacerle todo el rato que camine, y es, ¿una paz cómo y una paz para qué? Eso es muy importante, porque la paz, a ver, yo personalmente yo digo que la paz debería, los procesos de paz, los procesos de diálogo deberían iniciar en las casetas comunales, en los pueblos del Pacífico, allá donde inició la violencia, allá donde iniciaron los tiroteos, donde nuestra gente derramó la sangre, donde nuestros pueblos lloran a nuestros hermanos, ¿sí? Con justicia social, para que obviamente podamos realmente sí convivir y mantener una paz duradera. Si no es con justicia social, no es paz, no. Porque en el momento hemos vivido históricamente una marginalidad. Entonces, de allí no podemos concebir que haya una paz a cualquier precio, una paz buscada por ahí, puesta por ahí sobre, o pegada sobre algo en papel, no. Una paz duradera y con justicia social. Ahora también, hay que meterle a la marchita ahí un canto que diga eso, que diga paz, pero ¿cómo y para qué? Ahora ¿no? Tenemos la primera parte. Y ahí en, ahí para que la gente haga levantapolvo ahí. Ahora tenemos la primera. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. Y este fue una pequeña entrevista lindísima, ¿no? De los sábados en el Teatro Municipal de Bogotá, afrocolombiano que quiere la paz, ¿cómo y por qué? Es la pregunta. Una pretendida unión. Creo que esa nacional es la pregunta que voy a hacer en adelante. Rechazaba de plano. Nacional que él rechazaba de plano. Buenos días, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Siguiendo la costumbre. ¿Usted que va ahí con esa voz tan bella cantando y diciéndome arengas? De hacer una política de asiento netamente popular. A la guerra que Uribe Vélez nos ha impuesto. ¿Qué dice ese periodo? Homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. Me ha parecido conveniente. Nos asesinaron la vida. ¿Usted estaba aquí cuando asesinaron? Estaba trabajando y era un obrero. De la actual situación. Buenos días, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ajá. A propósito de las incidencias, que no digo que el país colombiano conozca, sobre la última reunión de parlamentarios, incidencias que desde luego ni me sorprenden, ni me parece que estén llamadas a provocar desaliento, desánimo en el ánima de las huestes liberales que combaten por la reconquista de la posición perdida. Desde luego, si nuestra concepción de la política fuera buenos días, señor. La de su simple aspecto inmediato, transeúnte y mecánico. Diciéndome arengas. Si nuestra concepción de la política se encerrara. La concepción de la política se encerrara. Homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. Lo asesinaron y nos asesinaron la vida. En el estrecho cerco de la trabajando, ya era un obrero en el central azucarero. En el estrecho cerco de las habilidades tendenciosas. Y nos mataron. Jorge Eliezer Gaitán, cuando estuve ministro de Educación, nos entregó los útiles. Nos entregó todo lo necesario para poder desnalfabetizar este país. Este sistema no va a desnalfabetizar y con Uribe Vélez sí que menos. Porque lo que quiere es matarnos. Vélez sí que menos. Porque lo que quiere es matarnos. La guerra absoluta. Si la política para nosotros. Porque lo que quiere es matarnos. La guerra absoluta. Estamos en contra de la guerra. Las fuerzas estamos en contra de la guerra, queremos la paz. ¿Y cómo quiere esa paz usted? ¿Cómo es la paz que usted se imagina? Justicia social. ¿Cómo es la justicia social? Frente de trabajo, educación por cuenta del Estado para todo el pueblo colombiano, tras sacar a las transnacionales de aquí, porque aquí vienen a robarnos y a llevárselos todas nuestras riquezas del país. Y nuestro pueblo está muerto de hambre, porque estas transnacionales con. Y el que le metió la mano para traer a estas nacionales fue Uribe Vélez. Muchas gracias, señora. A su orden. No me contó cómo era Bogotá cuando pasó. Ah, no. Muchas gracias, señora. Porque es las transnacionales con. Y el que le metió la mano para traer a estas nacionales con. Y el que le. Muerto de hambre. Porque es las transnacionales con. Y el que le metió la mano para traer a estas nacionales fue Uribe Vélez. Muchas gracias, señora. Porque es las transnacionales con. Y el que le metió la mano para traer a estas nacionales fue Uribe Vélez. Muchas gracias, señora. A su orden. No me contó cómo era Bogotá cuando pasó. Ah, no, yo no con. El problema es que Bogotá no lo conocía yo. Bueno, muchas gracias. Pues. Una felicidad a ustedes y a todo el pueblo colombiano, que hay que levantarnos como un ser humano por la paz. El pueblo colombiano, que hay que levantarnos como un ser humano por la paz. Que hay que levantarnos como. Una felicidad a ustedes y a todo el pueblo colombiano, que hay que levantarnos como un ser humano por la paz. Muchas gracias. ¿Cómo será? A ver, aquí hay alguien que quiere hablar. El hombre se arrima ahí arengando y me parece que ese es el. La pregunta que le estamos haciendo a la gente así desprevenidamente es, primero, ¿por qué están acá? Estamos marchando porque es un anhelo nacional, es un anhelo de nuestras generaciones pasadas y futuras, que necesitamos la paz, la tranquilidad. No podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en sangre. Necesitamos un país próspero, un país tranquilo para nuestras próximas generaciones. Por eso marchamos sin color ni distingo político todos los colombianos y colombianas. Bueno, y la otra pregunta que le estamos haciendo a la gente es, ¿la paz cómo y para qué? Claro, creemos que la paz tiene que ser con justicia social, con equidad. Tiene que ser no la paz de los sepulcros, tiene que ser la paz donde haya oportunidades para todos y todas las colombianas, donde el desempleo tiene que disminuir, donde el campo tiene que reactivarse. Una paz con justicia social tiene razón de ser, si no, no habría paz en Colombia. ¿Y para qué la paz? Para vivir tranquilos. Revolución, vale, muchas gracias. Ahí tenemos otra impresión de la paz como para acá. A ver, aquí hay otro personaje que está en la marcha que está deseando hablar por los micrófonos. Ahí va. Yo lo único que pido es que está muy bien la paz que necesitamos en este país. Pero nosotros los desplazados, que estamos desde 2007, 2006 aquí, no ha sido posible ni una vivienda digna ni nada para nosotros. Entonces yo también quiero que el presidente también mire la situación de muchas familias que están durmiendo en las calles de Bogotá y desgraciadamente no hay ningún apoyo por parte del gobierno de Acción Social. Bueno, esa es la pregunta que ronda a nuestros micrófonos. ¿La paz cómo? La paz tiene que hacerse fundamentalmente reparando a las víctimas que salimos de nuestros departamentos por la violencia del país. ¿Qué tiene que hacer el Estado colombiano? Reparar a las víctimas primero, para que haya una paz, para que haya trabajo, porque nosotros ya vamos de 50 años, ya no nos dan trabajo aquí en Colombia. Bueno, ahora imagínese usted que regresara a su tierra donde lo desplazaron y que hubiera plena paz. Cuénteme como si usted pudiera estar viviendo eso ahí. Mira, el departamento del Cauca, donde soy yo, que soy de Toribío, es un municipio muy complicado para vivir allá. Entonces, para volver allá, tiene que haber una paz digna y que haya un respaldo del Estado colombiano y que los grupos alzados de armas sean al juego con la gente que somos las víctimas. ¿Y qué hacemos con el batallón de alta montaña y con todo el corredor por el tambo de drogas? ¿Cómo funciona la paz ahí? Mira, el batallón que han puesto en altas montañas del departamento del Cauca es un batallón que está allá en una montaña, pero no opera. ¿Por qué no opera? Por el miedo, porque eso hay, si tenemos nosotros los civiles de Pajos, tenemos miedo que irá el ejército con sus armas también, pero también ellos también se mueren. Entonces ese es el problema. Tiene que haber un diálogo con los grupos alzados en armas, como se está haciendo en Cuba, y que ahora se cumpla y que el país sienta la paz de este país. Entonces, ¿usted piensa que más o menos la paz se puede negociar entre las guerrillas y el Estado? Y ya con eso llegamos a la paz en Colombia. Hay una voluntad política de parte del gobierno y de parte de las FARC o de los grupos alzados en armas, puede haber paz en este país. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más que nos quiera contar? No, ahí nomás, gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Otra impresión en la marcha y voy a tratar de pegarme aquí. Esta con el marcha. Esta es una revolución. Revolución que los hombres ilustrados a veces no comprenden. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario, organización y método. Revolución es al contrario, organización y método. Forma constitucional y llegar al poder. Nosotros a estas horas no queremos la rebelión.